Escuchamos Aria de Solaz para Orquesta Sinfónica de Gilfle Egar. Interpretó la Orquesta de Cámara de Radio Nederland, dirigida por Pascal Rope. A continuación, también de Gilfle Egar le invitamos a escuchar su concierto para piano y orquesta en tres movimientos: Sendero, Oración y Presente. Interpreta el pianista holandés Ralph van Raat, acompañado por la Orquesta de Cámara de Radio Nederland, dirigida por Pascal Rope. Thank you. Escuchamos Concierto para piano y orquesta del holandés Gil Vlegar en tres movimientos. Interpretó el pianista Ralph van Raat, acompañado por la Orquesta de Cámara de Radio Nederland bajo la dirección de Pascal Rope. Para concluir el espacio de hoy le invitamos a escuchar, también de Gil Vlegar, su pieza para orquesta sinfónica, tan muerta como la música disco. Interpreta la Orquesta de Cámara de Radio Nederland, dirigida por Pascal Rope. Thank you.